Vamos ya con la entrevista. Tenemos ya la hora exacta, 8:37 a.m. Un espacio que busca romper esquemas, fomentar el amor y capacitar a voluntarios para empoderarlos y convertirlos en clowns sociales que generen cambios en su entorno, es lo que propone el proyecto Coridón en los talleres que se dictan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles sobre esta propuesta y la metodología quedarán a conocer al público, las conocemos en la voz de su director Alejandro Barragán. También estamos en compañía de las integrantes de Coridón, Paula García y Pamela Isa. Muy buenos días, bienvenidos. Buen día a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a conocer pues un poco más cómo nace este proyecto, amigos. Este proyecto nace con una iniciativa de la Universidad Católica en su metodología y parte desde la vinculación social para poder fusionado con el clown hospitalario para poder generar una nueva metodología que es el clown social. ¿Qué es esto? Es generar activismo utilizando herramientas del clown, utilizando herramientas de manejo del espacio, manejo en vinculación con la sociedad para crear un cambio consciente. Entonces, a lo que invita Coridón o a lo que está ahora Coridón desarrollando es poder generar un voluntariado activo, capacitado, y con herramientas que puedan llevar esperanza a la sociedad, que puedan crear un cambio social en todo su entorno, que podamos cambiar la realidad, podamos cambiar de cierta manera esa realidad que se está volviendo cada vez más fría, cada vez más indiferente a lo que está pasando dentro de nuestro círculo social, que dejemos de evitar a la persona que está sufriendo, que más bien la acompañemos, que busquemos la manera de ayudarnos entre todos como sociedad. Eso es lo que busca Coridón desde su impacto, ¿no? ¿Coridón cuándo nace? Coridón nace recién hace unos 6 meses, pero lleva un proceso de sale a la luz hace 6 meses, pero sale con un trabajo duro desde ya varios años de planificación. Coridón tiene una línea metodológica, tiene una línea de acción y tiene una línea también de visión a donde quiere llegar, ¿no? ¿Y cuál es esa visión? La visión es poder generar un impacto consciente a toda la sociedad y lo que sueña Coridón es poder convertirse en una fundación que pueda generar estos cambios, ¿no? Que pueda generar estos cambios en prevención en salud, que pueda generar cambios en poder concientizar sobre charlas, en educar a las personas, ¿no? Está muy enfocado en educación, muy enfocado en cambiar esas realidades, en empoderar a las personas para que puedan generar eso. ¿Cuántos integrantes son de Coridón? Actualmente somos más o menos unas 7 u 8 personas que estamos colaborando. Somos gente joven, estamos saliendo de diferentes carreras. Yo de profesión soy gestor social de la Universidad Católica, nutricionistas de la Universidad Católica, personas que siguen bioquímica clínica de la Universidad Católica, psicología. ¿Y la sede dónde la tienen? No tenemos un lugar aún específico, siempre nos reunimos, hacemos reuniones concretas y buscamos espacios que puedan abrir nuevas opciones de estos cambios sociales, ¿no? Todo esto nace también desde enero de este año, gracias a la venida de Patch Adams. Tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con él también. De poder gestionar la entrada de Patch Adams a la universidad. Entonces, como dice Alejandro, lo que queremos es más bien crear un activismo en base al amor. Que, como él dijo en un principio, que las personas eviten eso de mirar a otro lado cuando se está tratando o se está viendo a un niño en la calle, cuando se ve a una persona que está en la calle. Entonces, lo que queremos es eso, crear una acción social que sea pura en esencia, no por dinero, no por nada, sino volver a ablandar esos corazones que actualmente tenemos en la sociedad para que se vuelva a creer en esto. Porque en realidad lo que actualmente nos está pasando y nos está faltando es eso, amor. Se vuelve súper viral una fotografía de un niño que fallece, un niño palestino que está en una playa muerto y no hacen nada. Y es exactamente esos puntos los que a personas como nosotros, personas que somos estudiantes, que están recién graduados, que están egresados, nos duele y queremos cambiar esa realidad. Queremos que haya un poquito más de sensibilidad con las personas, que se vuelvan a abrir, que se vuelvan a empoderar de sus sentimientos. Ahora, dentro de este proceso de capacitación que ustedes van a tener aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Prometeo, ¿qué es lo que ustedes abordarán? ¿Cuál será la temática? Dentro de esto, el abordaje metodológico para este taller es poder generar la sensibilización, el manejo de espacio, el manejo de emociones, poder también plantear el no juzgamiento, ¿no? Es muy importante eso. Creo que dentro del punto del clown y esa herramienta es muy importante, el no juzgarnos, el no decir yo no puedo, yo no soy capaz, yo me equivoqué, y uno se da a veces tan duro de las cosas que o juzga mucho a las demás personas, ¿no? Como decir, esa persona es así, esa persona me hizo daño, esa persona es así, y comenzamos a meternos de ese juzgamiento y no creamos esa libertad de entender por qué reacciona esa persona así, o ponernos en los zapatos del otro, o intentar nosotros también cambiar esa manera de pensar, ¿no? Entonces, dentro de toda la metodología que está planteando Corydon, es invitar a las personas a que se puedan capacitar para que puedan tener un mejor manejo de sus emociones en los espacios que están en estado de vulnerabilidad, para que puedan generar esa noción de no juzgar ni juzgarse a sí mismos, para que puedan desenvolverse bien en el espacio, para que puedan escuchar a una persona, para que puedan acompañar a una persona que está llorando, que está en crisis, o a una madre que tiene a un hijo que está muy enfermo, o a una persona migrante que está sufriendo porque le está yendo mal, porque su país está sufriendo, como nuestros hermanos venezolanos, o a diferentes situaciones, ¿no? La pobreza que está viviendo el país, el tema de discapacidad en los hogares. Recientemente fuimos a Maguaña, a los sectores rurales, y vimos la realidad de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad que están pasando por problemas sumamente fuertes en ingreso a sus hogares, en salir de sus hogares, que tienen parálisis cerebral, que pasan pobreza extrema, y Corydon lo que busca es capacitar a esas personas para que estén preparadas a involucrarse con esa sociedad y de cierta manera reunirnos con las capacidades que ellos tienen y generar un cambio consciente. Paula, si en este instante pues podemos, no sé, tomar la posta, ¿qué hace un club social en este instante para nuestros amigos oyentes? No sé, algún ejercicio que podamos ponerlo en práctica en este instante. Un ejercicio muy sencillo sería simplemente el hecho de mirar a los ojos a las personas cuando hablamos o sonreírles, porque a la final, con las metodologías clown y todo eso, lo que busca la persona es generar un proceso de autoconocimiento que le permita descubrir su humanidad en esencia. Entonces, lo que busca Corydon, por decirlo así, es rescatar la humanidad, porque estamos en un mundo en el que la sociedad es tan fría, es tan estereotipada, que está destruyendo la esencia de cada persona. Entonces, lo que necesitaríamos es luchar contra eso para mostrarnos tal y como somos, o sea, desarrollar la ternura, la vulnerabilidad, pero no la fragilidad. Y de esa manera podernos mostrarnos a las personas tal cual somos para que ellos puedan reflejarse en nosotros y así cada uno sacar lo más puro que tiene dentro. La propuesta de Paula en este instante es mirar a los ojos a la persona que comparte con usted. Si está desayunando, una mirada a la persona que está en su mesa. Si usted está ya en el computador, pues de pronto levántese y diríjase hacia la persona que se encuentra a su costado derecho, al izquierdo. Lo importante es que usted pueda mirar en este instante, dedicarle como un espacio de tiempo a esa persona y decirle, aquí estoy. Es ahí donde queremos compartir. Exacto, llegar a esa conexión con la otra persona y decirle como que aquí estoy, no estás solo, te acompaño, darle una sonrisa, porque eso al final puede cambiar el día a una persona. Levántese, dele un abrazo, porque eso es muy importante. No sé, yo siempre digo que hay que, aunque sea peñiscarle, para decirle, ve, aquí estoy. ¿Algún otro ejercicio, Pamela? Por supuesto, por ejemplo, Otro de los ejercicios que generalmente se recomienda es que se pongan un valor a personas a abrazar a lo largo del día. Por ejemplo, hoy quiero abrazar a 7 personas al día. Es verdad lo que dicen sobre el abrazo, que el abrazo te vuelve a reconectar, te vuelve a reiniciar. Entonces, hay tantos problemas y nosotros hemos visto con muchos chicos, con muchas personas, que piensan que un abrazo es una palmadita en la espalda. Pero eso no es un abrazo, tiene que ser algo sentido. Entonces sí sería muy chévere que las personas se pongan ese objetivo, a lo largo del día decidir abrazar a alguien, abrazar y empezando por 2 personas al día y aumentarlas, porque un abrazo te reinicia, un abrazo te da más vida, te cambia el día. Como dijo mismo Paula, tiene mucho que ver con eso, con volver a la conexión humana, porque ahorita, por ejemplo, estás en el bus y alguien sin querer te toca la mano y tú te asustas, te enojas de que alguien te tocó. ¿Por qué mejor no abrazar a esa persona? Regresar a ver a esa persona que está al lado en el computador y darle un abrazo y decirle gracias por estar aquí, gracias por compartir este día conmigo. Bueno, cuando hablamos de clown, a veces también estamos pensando en ese personaje de las manifestaciones artísticas. ¿Tiene mucho que ver, Alejandro? La influencia del clown en Corydon es grande, pero en su metodología y en su forma de acción inocente. ¿A qué se refiere eso? Nosotros venimos mucho de la escuela de Patch Adams, en el sentido de generar un cambio y de crear un clic dentro del espacio, ¿no? De poder generar ese cambio dentro de las personas haciendo un clic, y eso es lo que hace la nariz. Cuando te ves por la calle o te ven por la calle con una nariz roja, la gente se desconecta de estar en diferentes cosas, ¿no? De estar pensando en tengo que llevar, estoy endeudado con esto de la letra, o tengo que pagar el SDI, o tengo que pagar estas cuentas, y ve de repente una nariz roja por la calle, y lo ve y se sonríe. Y es un payaso. Nosotros estamos pensando que el payaso es la persona que nos cuenta chistes y nos hace reír, pero el payaso acompaña. Y en su simbología es tan representativo que a lo largo de la historia siempre ha estado reconocido como un elemento llamativo. ¿Todos ustedes utilizan la nariz en la calle? Sí. ¿O hay determinados espacios? Es una determinada tarea. Hay ciertas etapas en el clown social que se han ido descubriendo, ¿no? Entre ellas es... La primera etapa es cuando uno descubre por primera vez la nariz y la utiliza cierto tiempo por hacer una tarea de clase, que ya lo irán viendo a lo largo de que se vayan inscribiendo en el taller, a lo largo de que ya estoy utilizando la nariz por un cierto tiempo, luego comienzo a generarme un personaje dentro del espacio, ¿no? A generar como que mi alter ego superheroico de que la nariz representa todo lo bueno que yo puedo ser con las personas. ¿Y qué hay detrás de esa nariz, Alejandro? Exacto, es ese espacio de personaje, ¿no? Es ese espacio de darme cuenta de que detrás de esa nariz está todo lo bueno que yo puedo ser. Esa nariz representa todo lo bueno que yo puedo ser y que yo soy en esencia. Pero el momento en que yo me doy cuenta de que la nariz ya no es importante... Y comienzo yo a darme cuenta de que yo puedo ser bueno, todo el tiempo soy clown. Un punto de quiebre es entre hacer clown y ser clown, dentro del espacio del clown social. ¿Y se puede hacer las dos cosas? Sí. ¿Hacer y ser? Hacer y ser, sí. En el espacio de yo desarrollarme como persona y ser mejor. El clown lo que busca es que las personas se desarrollen para ser mejor. Para que yo me dé cuenta de que yo comencé haciendo un personaje, pero ese personaje que es todo lo bueno que yo quería hacer, se convirtió en algo para mí, se convirtió en que yo pueda ser mejor. Es que es exactamente lo que el clown quiere plantear, aprender a conocerte y más bien redescubrirte, porque todos en algún momento fuimos buenos, cuando éramos niños, más allá de pensar con qué vamos a jugar hoy, no pasaba. Entonces... Eso de ser y también lograr interiorizarlo es súper fácil porque el clown cuando se pone la nariz rompe esquemas. Yo me acuerdo que una vez le pedí a mi hermana que por favor me vaya a dar comprando una nariz y me dio comprando la nariz y me dijo, ni sabes qué me pasó. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que me puse la nariz y un niño me comenzó a gritar, ¡un payaso! Y me vino a abrazar. Entonces, es de eso, rompe el esquema. Es como que tú estás en un centro comercial y te pones la nariz y los primeros agentes, que son los niños, que son los más despiertos, te dicen, oh, mira, un payaso. Y mi hermano dice, y me abrazó, que hasta yo no sabía qué hacer. Y yo le digo, ves, es que ese es el esquema que vas a comenzar a romper. Y obviamente es algo muy bueno para ti, porque, como dice el Alejo, es un autoconocimiento. O sea, te permites a ti ser vulnerable, te permites a ti ser a tener esa ternura y comienzas a ser tierno. ¿Qué papel juega la sonrisa? Es un papel súper importante. Pero lo bueno es que, por ejemplo, la nariz te permite ser versátil. Entonces, ver un clown enojado es divertidísimo. Nosotros, me acuerdo que teníamos un compañero que no se reía, no hacía nada, y le decíamos el inmutable, porque no hacía nada. Pero cómo la gozaban los niños. Entonces, sí, la verdad es que una sonrisa es mejor, digamos así. Yo pienso que la sonrisa, cuando se logra por parte de con quien quieres romper el esquema, es lo mejor que puedes hacer. Porque si logro que un niño se ría, si logro que un ancianito sonría al verme, si logro que una persona que está enojada se ría con mi nariz, con lo que yo estoy haciendo, ya logro un cambio. Por lo menos desde día. Bueno, vamos a tratar también en este instante de que nuestros oyentes que están en los 100.9 Cultura FM y 940 AM, pues conozcan sobre estos talleres que se van a brindar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo vamos a conocer de los protagonistas, en este caso de nuestros invitados del día de hoy, Alejandro Barragán, así como también de Paula García y de Pamela Isa. ¿Cuándo se van a dictar estos talleres? Los talleres comienzan, primero vamos a tener una clase gratuita para todas las personas que estén interesadas en ver el primer acercamiento, que va a ser este 7 de octubre en el Teatro Prometeo, de la Casa de la Cultura, desde las 10 hasta las 12 del día. Pueden asistir gratuitamente ese día y desde ahí, desde el 14 hasta el 2 de noviembre, me parece, hasta noviembre, hasta la primera semana de noviembre, se dictará el primer módulo de capacitación sobre clown social para personas que estén interesadas. No es necesario tener una experiencia previa en artes escénicas, lo importante es que las personas estén interesadas en poder generar ese cambio en su vida. ¿Del 14 de octubre o 14 de noviembre? Del 14 de octubre. Del 14 de octubre hasta el mes de noviembre. Mediados del mes de noviembre ustedes dictarán el primer módulo. ¿Se encargarán ustedes mismos o hay personas invitadas que lo harán? No, nos encargaremos. Yo soy el tallerista a cargo de ese taller, conjuntamente con mis compañeros, que estamos apoyándonos en empoderar a las personas sobre esto. Y bueno, y claro, una vez que nosotros estemos capacitados sobre el espacio, como dijo Pame, y poder tener el primer acercamiento mediante la nariz, también es importante que la nariz no es, es un elemento, pero no es todo de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo deben inscribirse? ¿Cómo hacerlo? Se pueden inscribir siguiendo en nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. Estamos en Facebook y en Instagram como Proyecto Coridon. Encontrarán información ahí. En la página de la Casa de la Cultura de Facebook está un evento sobre taller de clown en manejo de emociones, que lo pueden buscar ahí y ver la información también. Y conjuntamente estamos subiendo contenido entre la Casa de la Cultura y Proyecto Coridon para que la gente pueda enterarse de esta oportunidad. ¿Tiene costo? Sí, tiene un costo mensual de $30 y $10 por clase. Todos estos costos son para cubrir gastos del proyecto, incluso para poder generar acercamiento a fundaciones, poder ver si se puede hacer ciertas donaciones, pagar ciertos costos también del taller. Entonces, ¿este es el primer taller que se va a desarrollar? No, hemos desarrollado ya talleres antes, con anticipación, pero este taller es algo especial porque es en manejo de emociones. Es concretamente en generar ese vínculo entre la sociedad, entre personas con la sociedad. Nosotros estamos viviendo en un punto en que pensamos que no es posible cambiar el mundo, Nos enseñaron a pensar que cambiar el mundo es una utopía, algo inalcanzable. Pero lo que queremos enseñar es que en realidad es alcanzable. Porque si nosotros podemos cambiar nuestra vida y podemos reunirnos con gente y personas que están dispuestas a lograrlo, podríamos hacerlo, podemos hacerlo. Paula, empecemos poniéndolos la nariz entonces con el público. Sí, aquí la tengo justamente. Ya cuando uno se dedica a ser clown, la nariz se vuelve parte de uno, entonces la lleva a todas partes, porque se vuelve algo sumamente especial, porque como hablábamos igual de la nariz, se vuelve en una máscara que desenmascara. Entonces ya uno la tiene como parte de sí, así que... Pero es importante siempre que cuando manejamos la nariz, la relacionemos con, no sé, un momento de euforia en nuestra vida o el momento más feliz de nuestra vida, porque lo que queremos es justamente reflejar eso. También el ponerse la nariz requiere como que un momento de intimidad, porque es algo que refleja lo que soy. Póngase la nariz y la invitación entonces para nuestro público, para que se dé cita y sea parte de esta motivación por parte de jóvenes universitarios que nacen con este proyecto Coridón y que lo presentarán a todas esas capacitaciones y esas charlas aquí en la Casa de la Cultura. Así que les invitamos a todos, esperamos que puedan asistir a este taller porque sinceramente es una experiencia que les va a permitir aprender más sobre ustedes mismos, a cambiar su vida si se dan la oportunidad. Y les esperamos a la clase que nos invitó Alejandro el 7 de octubre y de ahí al taller el 14 de octubre. Bueno, muchísimas gracias a Pamela Isa, a Paula García, también a Alejandro Barragán del proyecto Coridón por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Y no se pierdan esta oportunidad, este 7 de octubre, la clase gratuita en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. ¿Qué hora? De 10 a 12 del día. De 10 a 12, no le cuesta nada. Venga y acérquese y de pronto usted también traiga ya su nariz para que tenga una conectividad perfecta con todas las personas que se darán cita. Gracias, chicos. Gracias, Laura. Gracias a todos.